Que nadie baile este paseo porque lo quiero, baila primero. Que nadie baile este paseo porque lo quiero, baila primero. Llevo 2 meses sin bailar, mi corazón ya no aguanta más. Llevo 2 meses sin bailar, mi corazón ya no aguanta más. Se me hace que mi vida se va a acabar, porque yo sin la cumbia no valgo nada. Se me hace que mi vida se va a acabar, porque yo sin la cumbia no valgo nada. Cúreme, doctor, por favor, ya, y dígame cuándo puedo bailar. Cúreme, doctor, por favor, ya, y dígame cuándo puedo bailar. Que nadie baile este paseo, porque lo quiero, baila primero. Que nadie baile este paseo, porque lo quiero, baila primero. Y los invitamos a que disfruten con nosotros. ¡Ya dijo canijo! Y escucha esto. Maldito día aquel que fue, cuando mi pierna me lastimé. Maldito día aquel que fue, cuando mi pierna me lastimé. Se me hace que mi vida se va a acabar, porque yo sin la cumbia no valgo nada. Se me hace que mi vida se va a acabar, porque yo sin la cumbia no valgo nada. Cúreme, doctor, por favor, ya, y dígame cuándo puedo bailar. Cúreme, doctor, por favor, ya, y dígame cuándo puedo bailar. Que nadie baile este paseo porque lo quiero, baila primero. Que nadie baile este paseo porque lo quiero, baila primero.